Radio Espiral, tu radio educativa en Internet. Experiencias innovadoras en el aula. Nuevas metodologías. Debates y entrevistas. Dale voz a tu experiencia. Los domingos a las 6. En Puentes al Mundo. Participa, es interactiva. En Puentes al Mundo, Radio Espiral. La radio de la Asociación Espiral, Educación y Tecnología. Buenos días, buenas tardes. Estamos en Puentes al Mundo hoy, domingo 15 de mayo del 2011. ¿Qué tal, se me escucha? Bien, bien. Muy bien. Bien, muy bien. Parece ser que sí, que se escucha. Saludos a todos los que están ahí. Buenos días, entonces, en Latinoamérica. Buenas tardes en España, desde un pueblo de Tarragona. Les habla Pilar Soro en Ciberespiral Radio, la radio educativa en Internet. Al otro lado del Skype, hoy tenemos a dos personas con un proyecto muy interesante que de seguida van a conocer los detalles. Él es Luis Ibáñez. Hola, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Desde dónde nos hablas? Pues desde Almería, capital. Almería, capital. Muy bien. Pues si te quieres presentar, decirnos a qué te dedicas. Bueno, soy profesor de música en secundaria y miembro de la Red Utopía de Educación. ¿Y tienes a tu lado a Sandra? Hola, ¿qué tal? Hola, Sandra, ¿qué tal? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú también eres profesora? Soy profesora también de secundaria y también formo parte del equipo de la Red Utopía de Educación. Y bueno, estamos aquí los dos juntitos, así que en Almería también. ¿En secundaria has dicho que estás también? Sí, en secundaria. Doy clase de educación física. ¿Y estáis en instituto público o privado? Público. Público, muy bien. Instituto Público de Adra. Es un pueblecito, Adra, que está como a 50 kilómetros de la capital de Almería. Muy bien. A ver, proyecto Walkiria, Red Utopía y Educación. A ver si nos podéis decir un poco por dónde empezamos. Proyecto Walkiria, Red Utopía y Educación. Bueno, es bastante extenso de comentar, Pilar, pero bueno, podemos empezar por donde queramos. No sé, prefiero que nos vaya preguntando o vayamos planteando las dudas. Perfecto. Si te parece, la primera pregunta sería, ¿qué es Walkiria? ¿Qué es Walkiria? Bueno, pues, hombre, aquí también sería un poquito, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? El huevo en este caso quizás fue la Red Utopía y Educación, y de ahí, de esa red, de ese grupo de personas, nace el proyecto Walkiria. En Walkiria nos hemos reunido una serie de docentes que pretendemos llegar todos juntos a un mismo centro educativo para aplicar una serie de metodologías y formas de trabajo, todas encaminadas hacia el mismo fin. Es decir, no seríamos personas que pensamos muy diferente, aunque tenemos ideas cada uno individuales, creemos en la educación, creemos en otro tipo de educación y en una serie de metodologías y formas de trabajo. Entonces, estaríamos todos en un barco remando en la misma dirección. No solamente docentes, sino familiares y toda la gente del entorno del centro. Entonces, esta red de docentes, alumnos, familias, ¿cuándo se inició? Bueno, la Red Utopía y Educación formalmente lleva constituida solamente un par de años, pero desde el 2004 empezamos un grupo de docentes de un centro de secundaria a intentar cambiar cosas dentro de su aula y dentro de su centro, sobre todo abriendo a la comunidad, cambiando la metodología, democratizando las relaciones, la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y bueno, desde ese primer año ya fuimos grupo de investigación formal, además contábamos con la colaboración de personas de la Universidad de Almería. Y bueno, a día de hoy, pues Utopía Educación está formada por más de 50 personas, desde infantil hasta la universidad, en fin, también familiares de FAPACES, la Federación de AMPAS, de Asociaciones de Madres y Padres de Almería, que agrupa más de 400 AMPAS, y bueno, y otros colectivos y personas concretas que colaboran con nosotros. Y, sí. la cosa se ha ido extendiendo. Entonces dices que más o menos unas 50 personas. Sí, mismo. Hoy por hoy formalmente sí. Bueno, digamos formalmente quiero decir inscrita en la asociación. Luego, por ejemplo, pues tenemos una red de voluntariado en la que han participado más de 400 personas entre docentes y voluntarios de la provincia de Almería, en más de 20 centros. Es decir, estamos hablando un poco, una cosa es la asociación en sí y otra cosa son sus actividades, que siempre son abiertas a un montón de gente, ¿no? No somos, digamos, una asociación que solamente haga cosas para sus miembros, ¿no? Sino que todo lo contrario. Es más, no es requisito ni mucho menos hacerse miembro para acercarse a nuestras actividades. Ya, ya te entiendo. O sea, quiero decir, estas 50 personas quizás son las que más se implican a la hora de organizar algún evento, de tomar decisiones. Sí, efectivamente. Digamos que es eso. Pero luego, puntualmente, en determinadas actividades, pues ya te digo, la cifra es muy superior o va variando también en función de la actividad. Muy bien. Y exactamente, cualquier día, este nombre, ¿dónde está inspirado? ¿De dónde viene? Bueno, nosotros explicamos que viene, se refiere un poquito a la música clásica, dentro de la música clásica. Al concepto de, claro, me ha dejado, me mira a mí porque yo soy el profesor de música. Él es el que lo explica siempre, es el profesor de música y el que está más entusiasmado con la explicación. Entonces, bueno, las Valquirias eran sacerdotisas, mitológicas, son personajes mitológicos de la mitología nórdica, iban como al auxilio de los guerreros. Y bueno, y el motivo, en realidad, uno de los motivos más bonitos que nos lanzó a poner este nombre es que es una de las óperas más famosas de Richard Wagner, que defendía el concepto de obra de arte global, que es unir todas las artes posibles para una mayor expresión, para una mejor comunicación con el oyente y para conseguir, digamos, la perfección en el arte, ¿no? Y entonces, bueno, Valquiria pretende ser eso, pretende ser una respuesta global, no solamente de una persona ni de un ámbito concreto, sino, digamos, que pretende ser una respuesta global a todo un centro, a todas las necesidades de un centro educativo en conjunto, abriendo a la comunidad, contando con la familia, también dentro del aula, cambiando la metodología, incluyendo las entidades del barrio, en fin, etcétera, etcétera. ¿Esos serían un poco los objetivos de Valquiria? ¿O los puedes definir? Bueno, en general, lo que pretendemos es hacer una educación diferente y convertir la escuela que tú querrías para tus hijos en la escuela en la que estamos trabajando. Da igual el contexto desde el que empecemos, porque eso nos da un poquito de igual. Lo único que pretendemos es llegar a ese lugar y transformarlo, transformar ese sitio y transformar el contexto en el que está ubicado, ¿no? ¿Para qué? Pues para conseguir el éxito para todos y para todas dentro de la escuela, el éxito a nivel social, a nivel de relaciones y a nivel académico, porque eso es lo más importante hoy en día, ¿no? Que esos chiquitos puedan conseguir sus titulaciones y seguir avanzando en el mundo académico si ese es su deseo, y queremos que sea su deseo, ¿no? Seguir avanzando y seguir consiguiendo por lo menos llegar hasta el bachillerato, ¿no? Porque, como dice muchísima gente, ya a estas alturas, por debajo del bachillerato, lo que queda es un poquito la exclusión social, y lo que pretendemos nosotros precisamente también es luchar contra la exclusión social. Cuando, Sandra, dices llegar a ese lugar, ¿te refieres a llegar a un centro educativo? Que claro, porque ahora todavía estamos esperando que nos confirmen si Valquiria va para adelante o no va para adelante. Nuestra intención y todos nuestros pasos es ya, queremos empezar a trabajar, pero si no tenemos focalizado el lugar donde vamos a hacerlo, aunque podamos trabajar, nos faltan muchos datos, ¿no? Entonces, todavía estamos en ese pequeño compás de espera. Nosotros hemos solicitado en delegación poder llevar Valquiria adelante y, bueno, ahora mismo la petición, la pelota está en su tejado. Quiere decir, nosotros hemos ido allí, hemos presentado el proyecto. Os puedo decir que el delegado estaba muy contento y entusiasmado con el proyecto y que nos dijo que haría todo lo posible para que esto fuera una realidad. Pero desde ese momento estamos esperando que nos digan dónde, ¿no? Si no nos dicen dónde, no podemos continuar. Claro, y que nos expliquen exactamente el procedimiento a seguir, ¿no? Claro. Y si finalmente vamos a poder ir todas las personas que somos, o en fin, un poco. Porque claro, aquí no se trata tampoco de que nos van a regalar un centro así un poco a dedo, sino que habría que crear las condiciones y habría que, por supuesto, hacer una convocatoria pública, ¿no? O sea, que hay que seguir un proceso totalmente transparente y como deben hacerse las cosas, ¿no? Pero entonces, ¿ahora existe algún centro que esté utilizando que se esté realizando este proyecto. Bueno, no exactamente igual, ¿no? Sí es verdad que ha habido colectivos de maestros que han solicitado ir todos a un mismo centro, pero de otra manera totalmente diferente, y están trabajando en una línea, ¿no? Esto que estamos haciendo exactamente igual, yo no lo conozco, Luis. No, exactamente igual no. Lo que sí es cierto, como dice Sandra, que hay antecedentes de que se ha hecho esto mismo, de ir un grupo de docentes a un mismo centro, como es el caso de algún centro en Sevilla, algún centro en Málaga, algún centro en Albacete, que conocemos. Sí. Y también es cierto que todo lo que nosotros pensamos hacer en este centro ya lo estamos haciendo por separado. Es decir, por ejemplo, pretendemos ser integrarnos dentro de la red de comunidades de aprendizaje, ¿no? La red nacional de comunidades de aprendizaje. Bueno, ya hay personas que van a ir a ese centro que han tenido contacto con comunidades de aprendizaje. Conocemos una comunidad de aprendizaje aquí en Almería muy cercana. Hemos hecho metodologías propias de comunidades de aprendizaje. Es decir, llevamos muchos años trabajando en esta línea, ¿no? Lo que se trata ahora es de que en lugar de hacerlo por separado cada uno de nuestros centros, hacerlo todo a uno en un mismo sitio. Claro, sí. Que muchísimas veces lo que encuentras es que tú estás intentando hacer una cosa, trabajar en una línea, pero si nadie más en el contexto escolar trabaja en esa línea, se queda un poquito como una isla en el vacío y algunas veces pierde un poquito incluso la fuerza que lleva. ¿Qué pasaría si todos los que están, o la mayor parte de la gente que está en ese claustro, tiene claro que quiere trabajar en una dirección? Sabemos positivamente que eso va a tener muchísima más fuerza a la hora de obtener unos resultados. Y eso es lo que buscamos. Por eso hemos pedido ir todos juntos a un lugar. Nos da igual dónde, pero todos juntos. O sea, todos los profesores que estáis trabajando en diferentes centros de Almería o de Andalucía también. Bueno, en principio somos casi todos, estamos trabajando en el ámbito de Almería. Es decir, aunque la red Utopía Educación se extiende hacia Valencia, hacia Málaga, hacia Sevilla, incluso hay alguna gente en Sudamérica que nos sigue, realmente el gran grupo está ubicado aquí en Almería. Y el pequeño grupo dentro de la red que estaría dentro del claustro de Valquiria, aunque no somos exactamente almerienses, sí estamos viviendo y trabajando en Almería. Que yo no sé si conocéis, aquí en Cataluña también existen iniciativas de comunidades de aprendizaje. ¿Conocéis alguna? Sí, la hemos visitado. Hemos ido a verlas en persona. Vale, porque claro, yo estoy pensando, a ver, hace muchos años sí que existía profesores que se juntaban y creaban una escuela, que entonces en aquella época se llamaban escuelas activas. ¿Os suena? Sí, bueno, me está hablando de la época de los movimientos de renovación pedagógica, ¿no? Y demás. Bueno, hacia los años 80, más o menos. Exacto, sí. Principios de los 80, sí. Entonces, claro. Todas estas escuelas que eran privadas y que estaban, o sea, las pagaban los padres, eran escuelas humildes, pero activas, en este sentido de metodología, luego pasaron a ser públicas, pero estuvieron luchando para intentar que el claustro no se moviera. Claro. Ajá. Y bueno, la verdad es que lo consiguieron. Lo que pasa es que con el tiempo, no sé cuál ha sido su historia, ¿no? Pero claro, Supongo que se convirtieron en públicas. Lo que pasa es que sí que existen ahora las comunidades de aprendizaje. Entonces, una escuela decide serlo y todos se forman para eso. Sí, estamos bastante familiarizados. Utopía Educación ha hecho dos cursos online, que han sido los primeros que se han ofrecido en el territorio español, online sobre comunidades de aprendizaje. Hemos hecho esa sensibilización que comenta, hemos participado en la sensibilización de un centro de ADRA, es decir, que conocemos bastante bien ese proyecto. Es que yo os lo explico para entenderos. Sí. O sea, vosotros no queréis que un centro se convierta en una comunidad de aprendizaje, sino queréis juntaros unas cuantas personas e ir al mismo centro. Sí, porque es que, a ver, ocurre lo que ha dicho Sandra, ¿no? Que por separado, pues bueno, sí que hemos conseguido movilizar mucha gente, ¿no? Y muchas cosas, porque de hecho, bueno, aquí está la propia red Utopía Educación con su cantidad de actividades que viene haciendo. Pero no hemos conseguido todavía esa gran revolución que pretendemos, porque bueno, además estamos hablando todo el rato de comunidad de aprendizaje, pero no es la única fuente ni la única metodología que aparecería en Valquiria, ¿eh? O sea, ahí también nos estamos inspirando en Paideia, por ejemplo, en Amara Berry, te comento un poco las fuentes, ¿no? De las que bebemos, en Freinet, es decir, intentamos coger un poco lo mejor de cada red. Digamos que estructuralmente, organizativamente, sí que tenemos bastante claro que el modelo organizativo que más nos gusta, por democrático, por partir de la ilusión y del sueño, pues comunidades de aprendizaje. pero luego ahí hay mucho más de lo que hablar, no solamente de comunidad de aprendizaje. Y me parece muy bien, pero es que claro, yo me imagino en la administración, o sea, que si vais a un centro, ¿qué pasa con los profesores que están ahí, que tienen plaza fija? Claro, claro, mira, cuando llegamos a la delegación nosotros le dijimos que queríamos que todo el proceso fuera lo más transparente posible para que no hubiera problemas con nadie, ¿no? Nosotros no queremos llegar a usurparle el puesto a una persona que está allí. Entonces, ¿cómo se suelen solucionar estas cosas? Hay centros que tienen equipos directivos realmente casi puestos a dedo porque nadie quiere asumir esa responsabilidad en ese lugar, y con un claustro de profesorado totalmente itinerante. ¿Por qué? Pues porque son lugares difíciles, complejos, la gente prefiere estar más cerca de su casa o en sitios, entre comillas, más sencillos, ¿no? ¿Qué ocurre si no hay un equipo directivo que asuma un proyecto de dirección durante un montón de años? ¿Qué ocurre con ese centro? Totalmente a la deriva. Entonces, normalmente las posibilidades van enfocadas hacia estos lugares, donde casi nadie pondría problemas. Pues sería perfecto, sería una solución muy buena. Claro, es que precisamente, bueno, no vamos a hablar de centros concretos, más que nada, no. Pues por respeto a que todavía no se ha tomado la decisión, ¿no? Exacto. Pero precisamente los centros que se están planteando, los centros que se están oyendo un poco, ya te digo que no hay ninguna decisión tomada al respecto, ¿no? Pero son centros efectivamente que no hay, que además el claustro, su 90% o su 80% es inestable, nadie quiere ser equipo directivo, ¿no? Entonces ese sería el centro candidato, claro, porque no tenemos la intención, ni mucho menos, además no se puede, o sea, yo creo que es completamente ilegal y un funcionario con su plaza en su sitio no se puede mover de ahí, ¿no? Esa sería la idea. De acuerdo, ahora ya lo entiendo un poco mejor. podemos seguir. De acuerdo. A ver, entonces, no sé si me has dicho cómo surgió un poco la idea esta. Bueno, fue un sueño. Un sueño, perfecto. Sí. Un sueño que igual ya nació en la adolescencia o antes. Sí, a saber. Bueno, la verdad es que el grupo inicial de docentes que empezamos en aquel instituto en el año 2004, cuando nos tuvimos que separar, la verdad es que nos sentó bastante mal, ¿no? Y dijimos, volveremos algún día a trabajar juntos, ¿no? Y hemos seguido haciendo un montón de cosas. Luego han entrado personas nuevas a la asociación. Si nos llamamos Utopía y Educación, no es casual, claro, lo de la utopía está muy, muy presente y procuramos practicarlo. Además, hemos leído bastantes cosas respecto a que es imprescindible creerlo en la utopía para avanzar en la educación, ¿no? Y lo dice gente muy seria y, en fin, que no es un invento nuestro tampoco, ¿no? Entonces, una persona de la asociación el curso pasado, lo puse encima de la mesa. ¿Y si propusiéramos irnos todos juntos? El año pasado se intentó, pero bueno, se presentó un poco tarde, en el mes de mayo. En fin, se nos dijo que no, también entre otras cosas, porque no daba tiempo a reaccionar, ¿no? Y este año, pues hemos puesto más esfuerzo, hemos elaborado un proyecto más serio, hemos hablado con gente más en serio, con nombre y apellidos que figuran en ese proyecto. Se ha hecho una reunión formal con delegación. Y bueno, parece que se está estudiando. Sí. ¿Para cuándo esperáis la respuesta de delegación? Pues más o menos para hace 2 semanas. Estamos ya con esta sensación de que nos falta tiempo, pero también tenemos que comprender que es un periodo un poquito difícil, estamos en elecciones, la gente está muy nerviosa, muy, muy llena de trabajo. Supongo que nos tocará esperar por lo menos una semana más, pero vamos, que para bien o para mal, tiene que ser ya. Sí, pero yo creo que seguro que vais a tener que esperar a las elecciones, me parece. Eso es la semana que viene, así que poco después, vamos, es que estamos continuamente llamando a la puerta diciendo, hola, estamos aquí esperando, no os vayas a olvidar de nosotros. Y nos dicen, no, estamos estudiando vuestro caso, no os preocupéis. Bueno. Y nosotros nos lo creemos. Sí, y bueno, además nos llegan, bueno, por diferentes fuentes de que sí que se está hablando del tema, o sea, que no es que nos tengan olvidado. Pero bueno, por si acaso, cada semana nosotros, como dice Sandra, seguimos. Sí, sí. Ay, que me he encontrado a este hombre en la calle y le he preguntado qué tal, y me ha dicho, seguimos en ello, porque ya... Nos ahí pinchando. Sí, sí, como si estuvierais pidiendo un favor. Bueno, más bien vosotros. Pues sí, la verdad es que hemos intentado siempre ofrecer este tema pues casi como un regalo, ¿no? Porque además estamos dispuestos a aplicar muchas cosas que, o sea, estamos dispuestos a probar un poco todo. Nosotros también no tenemos no tenemos problema en arriesgar, en, por ejemplo, las TIC es una cosa que no hemos trabajado excesivamente, ¿no? Pero la vemos tan necesaria, ¿no? Estamos tan, entonces estamos decididísimos a que es una de las cosas que tenemos que meter en esa nave, ¿no? Sí, bueno, lo de las TIC lo hablamos un poco más tarde, porque en Ciberespiral siempre traemos temas sobre educación y tecnología, ¿no? Lo que pasa es que vuestro proyecto también me parece que es muy interesante. Uh-huh. Entonces, imaginaos que os dicen que sí. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasaría? Bueno, pues que nos mudamos, nos cogemos un autobús, nos metemos en la maleta metodologías y creatividad, ilusión a tope, y nos vamos todos para el centro donde nos digan. Comenzaremos a estudiar la comunidad del centro, los recursos del centro, las posibilidades que hay, y empezaremos a trabajar. Es un poco también la llegada que estamos estudiando ahora, es lo primero que tenemos que hacer es conocernos mutuamente, conocernos familiares, conocernos equipo docente, conocernos alumnado, y todo eso requiere bastante trabajo. En principio hay unas cuantas cosas frenadas, aunque queremos empezar ya a trabajar esperando la respuesta y el centro. Pero vamos, tenemos muy claro cómo vamos a ir empezando. Me imagino que un montón de reuniones, todas ellas muy largas. Bueno, no, mira, no son largas, se nos pasan enseguida. Y muchas veces estamos deseando ir a esa reunión. Es un encuentro maravilloso, porque casi siempre salimos muy muy animados cuando conseguimos vernos y hablar un rato. Más o menos nos reunimos cada 10, 12 días, algunas veces antes, pero nunca más de 15 días para que haya una reunión, y no es que no nos hablemos en ese tiempo, estamos continuamente conectados en nuestros foros donde cada uno habla, dice sus ideas, les contestamos, pero personalmente nunca pasan más de 15 días y casi nunca llegamos a tanto. O sea que ya estáis trabajando. Siempre. Claro. Sí. Llevamos ya pues un par de meses reuniéndonos solo con este objetivo. Es decir, este grupo de 11, 12 personas nos hemos centrado en esto dentro de Utopía y Educación, y la verdad es que estamos intentando organizar ese centro, porque claro, tampoco podemos dejar que el tiempo se nos eche encima. Si queremos hacer esta revolución, la revolución tiene que ser organizada, exacto. Entonces, ¿sería un centro de secundaria en principio? No. ¿O puede ser de primaria también? No, va a ser un... A ver, es que ese era uno de los obstáculos que teníamos encima de la mesa, y es que somos personas, ese grupo de 12 docentes somos personas tanto de infantil como de primaria como de secundaria, ¿no? Entonces, sí que hay algunos centros muy pequeños que tienen esas características, ¿no? Los famosos semidés, ¿no? Que tienen hasta segundo de la ESO. Eso puede ser una solución. De todas formas, nosotros no nos hemos cerrado a nada. Es decir, no nos importa tampoco personas de secundaria irnos a primaria o personas de primaria irse a secundaria, si es que se pudiera hacer, ¿no? Bien. O sea, entonces me imagino un centro de primaria más bien. Sí, es muy probable que sea un centro de primaria con primero y segundo de ESO. Con primero y segundo de ESO. Sí, con semidés. Perfecto. Entonces, bueno, explicarme un poco vuestras ideas, la metodología, o cómo sería una clase en ese centro. ¿Cómo sería una clase? Sí. Bueno, qué vaya pregunta. En fin, mira, nosotros le vamos a dar prioridad a trabajar por competencias. Diferentes competencias básicas van a estar presentes a lo largo de todo lo que se ofrezca en el centro, y luego específicamente en los espacios de trabajo se van a primar una serie de competencias básicas. No tengas en la cabeza una clase al uso, porque vamos a intentar huir de eso. Lo que vamos a intentar hacer son otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero nuestra prioridad absoluta será que el alumnado consiga esas competencias básicas que nos propongamos en esos espacios. Entonces intentaremos diseñar todos los espacios posibles para llegar a ellas. Pero igual no estamos todos sentados. Seguramente no habrá un libro de texto, y lo más seguro es que haya mucho trabajo y cierto bullicio en el aula, ¿no? Todo el mundo compartiendo, mucho trabajo cooperativo, nos gusta muchísimo, lo vemos muy necesario. Intentaremos llevar a cabo, por supuesto, TICs, educación emocional y todo este tipo de cosas. ¿Quieres que te diga cómo va a ser una clase? Va a ser un poco difícil. Ahora mismo, por ejemplo, Pilar, estamos pensando en hacer un modelo de escuela democrática, es decir, en la línea un poco pues de Paideia o de Sudbury o de Summerfield, ¿no? Es decir, está demostrado científicamente que la heterogeneidad es rica, pero además cuanta más mejor. Tanto es así que cuando se mezclan edades o cuando no hay una separación en niveles estricta, pues se funciona muchísimo mejor y se aprende mucho más, ¿no? Entonces esa es una de las primeras cosas que nos estamos planteando romper. Hacer, ¿por qué hay que organizar primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria? Se puede organizar por ciclo, se puede organizar algunas actividades por etapa incluso, incluso para todo el centro, ¿no? Sí, bueno, yo es que he trabajado también muchos años en la escuela rural y creo que... Entonces sabes de qué hablamos. He tenido alumnos desde P3 hasta sexto, todos en el mismo aula, y yo creo que es ideal. Se aprende muchísimo. Esa es la idea. Y de hecho, en alguna ocasión, en las escuelas por las que he pasado, he conseguido al menos un día o dos durante el curso organizar así toda la escuela. Mi propuesta era hacerlo muchas más veces, por ejemplo, una vez a la semana. O sea, las clases que estuvieran formadas por alumnos de todas las edades, que no fueran muchos, unos 15, unos, entre 10 y 15, y hasta con dos profesores, y trabajando todos un proyecto común. Sí, bueno, nosotros una de las cosas que tenemos más claras es esa, es decir, la inclusión y la diversidad como riqueza, ¿no? O sea, y que si se necesitan recursos, lo que hay que hacer es traerlos al aula, ¿no? En ningún caso sacar alumnos, ni hacer grupos por nivel, ni por capacidad, ni de ningún tipo de clasificación, ¿no? Porque además es que hay mucho escrito y mucho dicho y muchas experiencias prácticas al respecto que lo demuestran, que eso es lo que funciona. Escuchad, Ángel, que está aquí en el chat, no sé si es compañero vuestro. Sí. Un saludo para Ángel. Ángel dice que las clases serían rectangulares. No sé. ¿A qué se refiere Ángel, exactamente? Ángel, es que así, yo creo que se refiere a su forma física, vaya, directamente. Bueno, si tenéis internet, también no hace falta que sean rectangulares, aunque físicamente lo sean. También podéis tener alumnos en otra parte del mundo, con el tiempo, ¿no? Sí. Una de las cosas que pensamos, mira, otra de las grandes ideas, digamos, que tenemos, o de los grandes principios en los que nos basamos, porque tampoco son cosas nuestras, sino que vamos cogiendo, como te digo, de muchas fuentes, es el tema de las altas expectativas. Es decir, cuanto más complicado es un contexto académico, cuanto más complicado es el alumnado, lo que hay que hacer precisamente es a elevar esas expectativas, es decir, no, oye, que tú puedes hacer esto, que tú puedes acceder a, puedes hacer en la vida lo que te dé la gana si te lo propones, ¿no? Y en ese sentido pensamos que las TIC pueden ser importantísimas, ¿no? O el tema de colaborar o abrir el centro a otras realidades, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, en un contexto de esta característica, abrir a que colaboren con otras partes del mundo, con otros centros en Andalucía, en España, en Latinoamérica o en cualquier parte, pues es súper enriquecedor, ¿no? Para chavales, para niños y niñas que nunca han salido de su barrio, que a lo mejor les cuesta trabajo hasta ir a determinados sitios en su ciudad, ¿no? Es importantísimo lo que dice Pilar. Sí, yo me imagino que es cuando viajas y conoces otras partes del mundo que te vuelves como más abierto, más flexible, ¿no? Pues esto es, me imagino algo así, ¿no? Poder salir del centro y conocer a otros niños de otros sitios, saber cómo piensan, qué hacen. Tiene que dar al cerebro o a no sé qué, está con una actitud diferente. Claro, y además no solamente vamos a salir, vamos a hacer un viaje, vamos allá, sino simplemente en el día a día, hoy la clase toca en este lugar, ¿no? En el parque, en la playa, o en este centro, o en este otro sitio, ¿no? Que sacar a la gente que reciba la clase en otro sitio es una cosa que tenemos muy claro que queremos hacer. Y también al contrario. Y también traer todas las personas posibles, toda la riqueza de aprendizaje que seamos capaces dentro del centro, ¿no? O tanto asociaciones o personas del barrio o de la ciudad o de fuera o por internet. Es decir, traer cuando nosotros pensamos, cuando Valquiria piensa en recursos, no está pensando solamente en los típicos recursos didácticos ni en el libro de texto o incluso ni siquiera solamente en internet, sino en todos los que seamos capaces de movilizar. El aumento de interacciones en el aula, el traer a un montón de gente de fuera, que saque a los niños de su realidad, que los descoloque por completo, que les haga pensar, que les haga preguntarse cosas, eso va a ser también otra de las prioridades. Sí, y me imagino que también en vuestro entorno, lo que decís, seguro que tenéis personas muy interesantes que pueden entrar en el aula, contar su experiencia o aportar muchísimo. Claro, es que fíjate, hace poco leía no sé dónde que una de las principales cosas que se puede hacer con colectivos, sobre todo que no tienen fácil acceso a la cultura o que, digamos, pertenecen a un contexto social no muy favorable, es desmitificar la universidad, ¿no? Leía así que una de las cosas mejor que se puede hacer es ver que todo el mundo, que la universidad hay gente muy normal y que se puede llegar, que, es decir, hay muchas experiencias de personas de simplemente traer gente de la universidad a ese contexto y decir, oye, que yo soy universitario y que estoy aquí pues cantando contigo, pasándomelo bien contigo o contándote esto y que tú me cuentes también a mí, ¿no? Compartiendo. Eso es muy transformador. Hablemos un poco de las TIC, poquito, si os parece. ¿Tenéis alguna idea al respecto? Bueno, tenemos algunos colaboradores que están deseando llevar a la práctica cosas que actualmente están llevando a cabo en sus clases con las TICs, ¿no? Pero trabajando diariamente a través del ordenador con determinados programas. Yo personalmente no soy ninguna experta en TICs, es decir, yo voy a aprender casi al mismo tiempo que mis alumnos, lo cual lo veo muy bien. Porque como nos decía un compañero nuestro, si vosotros os enfrentáis a unas dificultades que vuestros alumnos se están enfrentando a ellas también, vais a estar en conexión total y va a ser súper enriquecedor para todos. Pero sí que es verdad que hay una parte de la asociación que está muchísimo más puesta en todo lo referido a TICs, ¿no? Y los que no, aprendiendo. Por ejemplo, haciendo entrevistas por la radio. Bueno, creo que lo tuvisteis también en Puente al Mundo a José Luis Castillo, ¿verdad? Sí, lo hemos tenido un par de veces. Bueno, pues José Luis Castillo es nuestro gran colaborador, TIC, además y profesor. Y profesor, claro, ya lo sabes. Profesor de profesores. Y bueno, él en principio no va a ser parte integrante directa de ese claustro, pero sí que nos ha dicho, vamos, se ha ofrecido, y lo pensamos utilizar, José Luis, desde aquí te lo decimos así de claro. Si nos escuchas, se despabila. Porque... Sí, no, sí, él lo sabe. Es que esa es otra de las cosas que no hemos comentado, ¿no? Valquiria somos 12 profesores o 14 profesores firmantes de un proyecto, pero Valquiria también son dos personas en la Universidad de Almería, es el movimiento de familias que te comentaba antes, es José Luis Castillo, es todos esos apoyos de fuera que también los vamos a tener porque ya forman parte de Utopía y Educación, ¿no? Perfecto, sí. Pues a José Luis Castillo lo vi ayer, que estuve en Málaga. Ah. Y bueno, también nos vamos a utilizar mutuamente, porque esto que estamos haciendo ahora, que lo hacemos siempre con profesores, lo vamos a hacer con alumnos. Qué bueno. Le vamos a dar voz a los alumnos y a las familias en un programa de radio que no sé si será mensual o esporádico o cómo será, pero que bueno, que hemos dicho que es hora de que hablen ellos. Qué bueno. Y ellas. Sí. Y las familias también, que siempre hablamos los profesores. Qué buena idea eso, Pilar, es genial. Pues mira, vamos, cuando estemos en Valquiria y quieras hablar con alguna familia o alguien de allí, que no seamos profes, que no seamos docentes, pues nosotros, genial. Bueno, o sea, a ver, esto lo pensamos con José Luis, pero podrá participar todo el mundo que quiera. O sea, mientras tenga Skype, perfecto. Le podemos dar voz, no importa ya, dónde esté. Ya nos preocuparemos de que tenga Skype y si no, hacemos como ahora, lo compartimos y... Mira, se me acaba de conectar el Skype ahora mismo. ¿Ves? Esto es la señal. Increíble. Le vamos a dar voz a los alumnos y a las familias a través del Skype. Y la verdad es que, mira, yo pienso que uno de los males más extendidos que tenemos también es que hablamos, sobre todo el profesorado quizá, o también en parte de la administración, hablamos mucho en las familias lo que necesitan, las familias lo que necesitan, el alumnado lo que necesita. Bueno, vamos a preguntarle, ¿no? O sea, mejor... Pues sí. Claro, es que hablar por boca de los demás tampoco, no sé, hasta cierto punto es mejor prestar un micrófono y prestar un foro, ¿no? Que puede ser... Sin intermediarios. Claro que sí. Pues muy bien, a ver si lo podemos hacer. Tenemos unos 10 minutitos porque hemos empezado un poco más tarde. Lo que pasa es que detrás nuestro tenemos otro programa de radio. Hoy claro. Domingo tenemos en Puentes al Mundo 3 programas. Uh-huh. Entonces, a ver si queréis continuar, añadir alguna cosa que me haya dejado. Pues... Seguro sí, que... a ver, se nos ocurre, en principio, aunque todavía no tenemos claro el lugar y por lo tanto no podemos decir exactamente el número de personas que van a formar parte del claustro, pues que esto sigue siendo un proyecto abierto. Si hay alguien con unas inquietudes en la misma línea que está interesado en acercarse, en colaborar, aunque no forme parte del claustro, ¿no? Son gente que están trabajando nuevas metodologías, nuevas formas de ver la educación, a través de nuestra página utopiayeducacion.com pueden ponerse en contacto con nosotros y aportarnos todo tipo de ideas y todo tipo de proyectos que estén llevando a cabo que funcionen para que nosotros también intentemos aplicarlo en Valquiria. Vamos, si podéis poner la página en puentesalmundo.com/radioespiral en el chat, ¿estáis ahí? O sí, Ángel, sí, estamos ahí ahora mismo. O Ángel, si podéis pegar ahí el... O sea, que tenéis un espacio donde realmente, si queremos, ya podemos empezar a colaborar las personas interesadas. Exactamente. Sí, tenemos un foro interno, siempre pedimos, bueno, una serie de datos y demás, ¿no? Evidentemente, porque entre otras cosas tenemos ahí todos los datos de todas las personas, pero que sí, que solicitando el acceso simplemente hay un apartado en nuestra... Bueno, lo voy a enlazar mejor directamente el apartado, que de cómo unirse a nuestro grupo, ¿no? O bueno, unirse o colaborar, que no hace falta, nosotros no somos tampoco de que haga falta, ya te he dicho antes, ¿no? Ser miembro de la asociación. Si se quiere colaborar de alguna manera, pues simplemente mandarnos un correillo y damos acceso a ese foro y ya está, y desde ahí pues empezar a colaborar. La verdad es que en ese sentido Utopía y Educación siempre ha sido y seguirá siendo pues muy abierto, ¿no? Ahí ha mandado Ángel el enlace de Utopía y Educación y yo he mandado el siguiente, que es de exactamente el de Únete a Nuestro Grupo, ¿vale? Y eso, que en Utopía y Educación además se pueden hacer muchas más cosas, como de hecho hemos hecho, ¿no? Hemos hecho mucha formación del profesorado, hemos organizado semanas culturales, tenemos una red provincial por ahora de voluntariado de la universidad que está haciendo prácticas innovadoras en centros, una red que ahora mismo tiene alrededor de 20 centros educativos en la provincia de Almería, ¿no? Bueno, en algunos es solamente un profesor, en otros es todo un claustro, son centros muy... pero cada uno va haciendo sus pequeñas cosas, ¿no? Innovadoras. Y bueno, y ahí estamos. Es decir, nosotros también, igual que aceptamos todos los recursos, queremos ser un recurso y ofrecernos a todo el que quiera colaborar o sacar, en fin, un poco desarrollarse como docente o aprovechar algo para su escuela, pues ahí estamos. ¿Tenéis alguna página más, aparte de estas dos? Tenemos, bueno, esta es una sola, Utopía y Educación. Tenemos, te puedo pasar también el enlace, porque aquí hay alguna cosa de... Mira, tenemos un Moodle, que es donde tenemos el foro, ¿vale? Sí, es una buena herramienta para foro, para las asociaciones. Nosotros en Espiral también utilizamos el Moodle. Ah, muy bien. Pues mira, esa segunda que pone red.utopiaeducacion.com, esa es el foro. Hay algún apartado que es en abierto. Por ejemplo, ahí aparece el curso que hicimos de comunidad de aprendizaje que te comentaba antes, que hicimos aquí en Almería en la plataforma Cepindalo. Aparece información sobre el grupo interactivo y sobre trabajo por proyecto. Digamos que son las líneas metodológicas que más hemos utilizado hasta ahora. Claro, tampoco hemos tenido la opción, como vamos a tener probablemente con Valquiria, de romper la estructura o flexibilizarla por completo, ¿no? En cuanto a esa escuela democrática que te decía. De todas maneras, supongo que va a haber un equipo directivo, ¿no? Sí, claro, el equipo directivo es indispensable también que sea, no sabemos quién va a ser, pero es indispensable que sea entre nosotros, claro. Sí, que si la estructura va a ser la que hay en todas las escuelas públicas. Bueno, estructura menos en cuanto a organización de centro. Sí, sí, por supuesto, hay una serie de aspectos legales que se va a cumplir, como tiene que cumplirse. De todas maneras, la importancia de que nosotros seamos equipo directivo va un poco en la medida de lo que decíamos antes, ¿no? Si el equipo directivo apoya, empuja, promueve todo este tipo de proyectos, esto saldrá adelante. Si llegáramos a un centro con un equipo directivo que no sabemos si va a apoyar o no esta línea de trabajo, y si no la apoyara, sobre todo, no tendríamos absolutamente nada que hacer. Los equipos directivos tienen que ser un poquito el alma del empuje del centro. Claro. No podemos llegar allí a luchar contra el equipo directivo. Queremos ir allí a luchar contra la exclusión social y queremos ir allí a luchar contra los problemas del lugar, no contra nuestros propios compañeros. Claro, además, lo que tú decías respecto a la estructura de que existe la ley, ¿no? De que un equipo directivo tiene que estar bien, vale. Pero también hay otra cosa que dice la ley que casi nadie explota, que es el tema de la autonomía pedagógica y organizativa, ¿no? Yo creo que ese es el gran olvidado de la ley, ¿no? Eso es una cosa que está ahí y nadie sabe muy bien de qué va, ¿no? Porque la autonomía parece que consiste a veces en que si, pues no sé exactamente en qué suele consistir en los centros, ¿no? Pero bueno, nosotros sí pensamos estirar eso todo lo que se pueda. Pero claro, llevarlo a la práctica realmente, aprovecharlo. ¿no? Claro, claro. Y además, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que nos gusta de comunidades de aprendizaje es el tema de las comisiones, ¿no? Que las nombra el Consejo Escolar. Porque la ley lo que dice es que el Consejo Escolar tiene que nombrar obligatoriamente la económica y la de convivencia y cuantas quiera. ¿Qué ocurre en la mayoría de los centros? Que solamente se forman esos dos. Nosotros sí queremos formar muchas más, pero muchas más. Claro, claro. Pues bueno, yo la verdad es que estoy también impaciente a ver qué va a pasar. Y bueno, a ver si el curso que viene en septiembre podéis empezar a hacer realidad vuestro sueño, aunque haya empezado ya hace tiempo. Pero que, bueno, se pueda plasmar, que lo puedan vivir los alumnos, las familias y el resto de profesores. Vamos a ver, ojalá. La verdad es que nosotros también estamos impacientes, sobre todo porque nos digan dónde, como decía Sandra, para ya centrarnos, para ya contextualizar mucho más, movilizar, etcétera. Para hacer las maletas. Claro que sí. Me imagino también un centro donde las artes plásticas o lo que es la educación musical, las diferentes inteligencias múltiples son importantes, ¿no? Muchísimo. En la última reunión precisamente hablábamos de eso, ¿no? Del arte, ¿no? De cómo trabajar todo ese aspecto. Eso le vamos a dar prioridad. ¿Y cuánto necesitamos que nos digan cuál es el centro? Porque no poder hablar, el no poder ver cuál va a ser el contexto de trabajo y hacia dónde tenemos que focalizar determinadas cuestiones nos está frenando un poco, ¿sabes? Claro. De todas formas, por ejemplo, mira, por comentarte cosas concretas que salieron en la reunión, hablamos de hacer una radio, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que está en Amara Berri, hablamos bastante de Amara Berri porque trabajan mucho este tipo de cosas, ¿no? En la prensa, etcétera. Hablamos también de cuestiones como por ejemplo el proyecto Loba, ¿no? Que a partir de una obra de teatro movilizan, bueno, una ópera en este caso, movilizan todo un centro, todo un grupo y de alumnos, más centros. ¿No? Y son una red además, ¿no? Es decir, pensamos que eso, las posibilidades didácticas que tienen las artes interdisciplinares para trabajar por competencias, etcétera, son infinitas. Desde luego, o sea, trabajar con las emociones y pasarlo bien, ¿no? Emocionarse para poder aprender. Claro, ir a la escuela, un niño pequeño diría, si le preguntáramos ¿qué vas a hacer en el cole? Lo que nos gustaría es que dijera, voy a divertirme mucho, ¿no? Pues sí. Claro, nosotros sabremos todo lo que estaría aprendiendo, pero es prioritario que el niño vea su centro de aprendizaje como un centro también de diversión, ¿no? Pues sí. Y no al contrario, que no pierda la ilusión por ir al cole, la ilusión por aportar y sobre todo por sentirse parte integrante, que tenga voz y que sienta que tiene voz y cuando él solicita una cosa, la gente se vuelve para hacerle caso y para intentar cumplir también su sueño, ¿no? Pues dice por aquí Josu que haría falta eso, menos contenidos y más desarrollo de sus inteligencias. Ángel nos habla de un monográfico de mayo. No sé si es que vais a sacar un monográfico. No, es que más arriba habla de un monográfico en escuela sobre dirección pedagógica y liderazgo. Sí. Sí, me parece que se refiere a eso. Bueno, no sé si te des algún enlace que lleve a este monográfico. No lo sé. A ver, Ángel, si tienes el enlace, pues... Claro. Si es que en realidad está demostrado, ¿no? El otro día también lo decíamos, los contenidos académicos, lo que dice el currículum, cuando los niños están motivados, cuando los niños han desarrollado esas inteligencias múltiples, esas competencias, cuando existe esa ilusión, ese empuje, esa alta expectativa, esa participación de la comunidad, es que eso está chupado. O sea, es muy fácil. Es decir, además no es que lo digamos nosotros, es que existen muchas experiencias ya que lo han demostrado, ¿no? Como los niños en un contexto concreto, de repente se interesan por aprender a leer y aprenden en 3 meses, ¿no? Y aprenden estupendamente. Y además se leen lo que nunca se ha leído en otra persona en 6 años de escolarización, ¿no? Entonces, efectivamente, es que estoy con Josu, ¿no? Menos contenido y más desarrollo de su inteligencia. Sí, pero hay como la idea esta asociada todavía, supongo que la tenemos en la sangre, no sé. Mucha gente, ¿no? De que la letra con sangre entra o que hay que sufrir o que hay que esforzarse mucho para aprender... O sea, y nos olvidamos del placer, ¿no? De la diversión, de estar a gusto. Que yo creo que el cambio viene por esta actitud, o sea, un cambio de actitud para eso, para disfrutar. Que sí, es cuando mejor aprendemos. Para disfrutar y para reconectar, ¿no? Es decir, teniendo la escuela obsoleta que tenemos y anacrónica por completo, eso lleva a la desconexión por parte del alumnado de todo lo que se está haciendo allí, ¿no? Ahora tenemos que reconectarnos con ellos. Si reconectamos con ellos y lo logramos, van a divertirse porque van a motivarse, van a ilusionarse. La palabra ilusión, a mí cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, creo que es un enorme motor que mueve masas. Si somos capaces de ilusionar a toda la comunidad educativa del lugar donde vayamos, tenemos un enorme terreno ganado y a partir de ahí será muchísimo más fácil trabajar. Y sobre todo, como comentaba antes Sandra, ¿no? Cuando un niño, una madre, un padre o un docente dice, oye, pues me gustaría hacer esto, y ve que de repente hay un montón de gente que dice, venga, pues vamos a hacerlo, vamos a apoyarte, vamos a darte la posibilidad. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos alta expectativa. Es decir, que sí, que tú puedes y lo vas a hacer y vas a cumplir tus sueños, ¿no? Porque de hecho, Valquiria es el nuestro, forma parte de los nuestros. Bueno, vuestro y de muchas personas, estoy convencida. Sí, de otras muchas personas a nuestro alrededor, sí. Yo me incluyo, ya también. De hace tiempo. Qué bien. Sí, qué bien. Por supuesto. Pues nada, queda subida a la nave, por supuesto. Vamos, totalmente. Ya está dentro de la nave. Pues voy a pedir una solicitud al Moodle. Oye, que pues ahí estaremos. Claro que sí. Bueno, la verdad es que mi sueño siempre fue también, crear una escuela así. Ajá. Pero tuve la suerte también de aprender de la escuela activa, o sea, las prácticas las hice en el magisterio, las hice en una escuela activa. Claro, yo pensaba que todas las escuelas eran así. Cuando tenía 21 o 22 años que estaba estudiando magisterio, pensaba que todas las escuelas eran así. Entonces, claro, cuando empecé a trabajar, me llevé una gran sorpresa, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, esto a mí no me gusta, me voy para la escuela rural, que me parece que ahí va a ser diferente, efectivamente. Pero bueno, es que nada que ver una escuela pública en Barcelona con lo que yo había estudiado o había visto. Bueno, el clima creo que es parecido, ¿no? En Tarragona y en Almería. Estamos en el Mediterráneo, o sea que si te anima Pilar. Sí, claro. Bueno, esto no había pensado. De momento formaré parte del claustro virtual. Bien, bien, bien. Tenemos alguna madrileña también formando parte del claustro virtual, ¿no? Sí, algún madrileño y algún valenciano. Y algún malagueño. Y algún vasco. Está bien. Sí, tenemos un claustro virtual que va creciendo, además, gracias a Twitter, las redes sociales y toda esta revolución, ¿no?, que está haciendo Internet. Pues si queréis, dos minutos para añadir alguna cosa más. Me sale un poco mal, es que he tenido también problemas para poder que funcionara todo esto y ahora también están esperando para iniciar un nuevo programa. No sé, bueno, si queréis añadir alguna cosa más. No, simplemente que lo único que pretendemos es trabajar, no vamos ahí a no sé, a algunas personas piensan a perder el tiempo o a hacer cosas extrañas que nos hemos inventado nosotros, ¿no? Nosotros lo que queremos es aplicar metodologías que están avaladas por la comunidad científica internacional, que se ha demostrado los resultados, y también proyectos y formas de trabajo que están teniendo éxito ahora mismo. No va a ser la última epifanía que se le haya ocurrido al creativo de turno. No vamos a hacer experimentos con ningunos niños. Vamos a trabajar y a trabajar muy duro. Y añadiendo un poco a lo que dice Sandra, a pesar de que hemos leído mucho y de que vamos a aplicar muchas cosas, tenemos muchas ideas en la cabeza, lo primero que vamos a hacer va a ser escuchar a esos niños, escuchar a esas familias, escuchar esa realidad, esos recursos, contextualizar mucho y lanzar el mensaje de que queremos que nos cuenten, que la gente nos cuente y que sea parte de este proyecto, ¿no? Porque la visión esa también del experto, ¿no?, que llega a aplicar unas cosas, no creemos que sea la vía, y además conocemos muchísima experiencia que van en la dirección de abrir, ¿no?, de que lo que da el éxito académico es esa apertura y esa colaboración. Uh-huh. Y seguro que vais a tener éxito. Bueno, estoy convencida. Si os dicen que sí, pa'lante. Muchas gracias, Pilar. La verdad es que se agradece el apoyo porque, en fin, va a ser todo un reto y, bueno, ahí estamos a la espera. Sí, pero es que es que no hay otro camino. Y es el camino con corazón. Es el sí. Que estáis haciendo y el que queréis hacer, porque es que no existe otro, porque es que si no, no, esto no funciona. O sea, no, la no puede. Tiene que cambiar todos los todas las redes sociales lo piden a gritos, en Twitter se pide a gritos cada día que te conectas y es verdad, esto tiene que cambiar y ya, vamos con muchísimo retraso y ya nos toca, ya sí. Nos toca reaccionar en serio y da igual el gobierno que esté, da igual la situación que esté, nos toca reaccionar desde dentro con fuerza y tirar para adelante. Pues lo dicho, os deseo muchos éxitos. Muchas gracias por explicarnos vuestro proyecto. Lo vamos a colgar en breve en Puentes al Mundo en podcast. Bien. Espero que vais a tener muchas descargas, ya lo veréis. Eso quiere decir difusión, que os conozcan, que copien, que aprendamos todos juntos. Eso es. Podéis poner también el audio en vuestros blogs, en el wiki o en el Moodle, donde queráis. Si queréis, bien, también os invito a participar al próximo programa ahora. En puentesalmundo.net, red ICI, o sea, aquí mismo, pero en otro estudio de webcasting. De acuerdo, vale, muchas gracias, bien. Pilar, por esta ocasión. Muchísimas gracias. Cuando queráis, repetimos con vuestros alumnos más adelante para ver cómo está el proyecto, si os parece. Sería genial. Claro que sí. Cuenta con nosotros. Y nada, os deseo muchos éxitos y sobre todo muchas gracias por contarnos vuestro proyecto. Gracias a ti. Gracias. De nuevo, pues venga, un abrazo. Un abrazo fuerte. Y al resto de personas que están aquí, muchas gracias por escucharnos desde Puentes al Mundo en Ciberespiral Radio, que por cierto me parece que los blogs, el premio EduBlogs, es posiblemente ya o en breve están a punto de saber quién de los nominados son los premiados. Me parece que tenía que salir sobre las 4 de la tarde. Podéis mirar en la página de ciberespiral.org. Es quiénes son esos blogs premiados para el premio EduBlogs. Os esperamos el próximo mes en Ciberespiral Radio. No sé si vamos a tener a José Luis Castillo. Bueno, la verdad es que últimamente tenemos programas muy interesantes. No tengo tiempo para dar espacio a todo el mundo. Pero bueno, intentaremos hacerlo. Hay pendientes algunas retransmisiones interesantes por también por diferentes proyectos, todos muy interesantes. Vamos a ver si vamos a poderles dar este espacio aquí en Puentes al Mundo. Y lo dicho, os invitamos al siguiente programa en Puentes al Mundo, Red Easy. Lo tenéis aquí puesto en el chat. Hasta pronto, se despide Pilar Soro en Ciberespiral Radio. Radio Espiral, tu radio educativa en Internet. Experiencias innovadoras en el aula. Nuevas metodologías. Debates y entrevistas. Dale voz a tu experiencia. Los domingos a las 6. En Puentes al Mundo. Participa, es interactiva. En Puentes al Mundo, Radio Espiral. La radio de la Asociación Espiral, Educación y Tecnología.